Ya me encuentro en este momento con compañeros de Inquieta, de la territorio Inquieta. Y radio que funciona por internet, solamente por WordPress, claro, por el momento. Ah. ¿Cualquier contingencia ha funcionado de manera...? Por antena, claro. Oye, compa Napo, preséntense con la chapa, con el nombre que quieran, y cuéntenme un poquito qué es Territorio Inquieta. Bueno, mi nombre es Camilo y, por ejemplo, la función que nosotros tenemos o con la cual quizás quisimos como comenzar con esto fue el hecho de poder como transmitir distintas realidades, ¿cachai? Y ser un medio de comunicación también, no solamente de contrainformación, sino que también, por ejemplo, de ayudar a propagar ideas, por ejemplo, que vienen de otros territorios, ¿cachai? De territorios que incluso pueden venir fuera de la frontera o incluso acá dentro de la misma. Y funciona también como de manera como mancomunada con otras también radio en cuanto a la difusión de otras realidades, por ejemplo, como lo hemos hecho con un montón de ocasiones con la radio Curruf o con Humedales o también con Radio Manque, ¿cachai? Formar como una colectividad como de medio, ¿cachai? Que puedan mostrar distintas realidades y no solamente como un medio radial, sino que también la idea de nosotros de territorio es como un territorio comunicacional, donde, por ejemplo, también poder soportar otros medios, ¿cachai? Por ejemplo, medio escrito, medio fotográfico. También se ha intentado, por ejemplo, hacer todo esto a través de un WordPress. Asimismo, también a través de otras conexiones se ha logrado eso, ¿cachai? Y una de las partes como fundamentales dentro de esto es, por ejemplo, participar en este tipo de instancias, pues. En instancias que tienen que ver más llevar la radio como a la calle y a los territorios donde se realizan actividades, más que, por ejemplo, estar dentro de un estudio, ¿cachai? Haciendo programas. Nosotros, de hecho, en cuanto a plataforma de radial, no tenemos tantos programas, sino que retransmitimos otros programas, pero la parte fuerte que se supone que a nosotros nos interesa como valorizar es, por ejemplo, estas actividades, pues. Así, no sé, porque durante el verano estamos en el Festival de Teatro de Escena Libre, en la Plaza de Bogotá. Hemos estado también en actividades en la Angela Davy, también en las actividades por los presos que fue en Santa Lucía hace como un mes más o menos, Foro Anticarcelario, lo último que ha estado haciendo ahora fue sobre el IRSA, ¿cachai? Por ejemplo, todas estas cosas que de repente se ven como seminarios o como por ejemplo intervenciones, tratar de visualizarla a través de un medio de comunicación y que no queden, por ejemplo, enfrascadas dentro de solamente un encuentro y lo que se comunica en el encuentro, sino que la posibilidad de que todas estas cosas que suceden acá también salgan a través de los medios y puedan comunicarse y puedan como presentarse en otro espacio. Oye, compas, pensando en el programa de radio donde será esto emitido, Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, ¿cuál es el rol, sienten ustedes, de un medio de comunicación en términos pedagógicos hacia la sociedad? ¿Cuál es el rol, creen ustedes, de un medio que puede tener desde su perspectiva? Yo por lo menos no tengo un punto preciso. Yo creo que también lo que nos ha ido enseñando un poco esta manera de hacer radio de nosotros, que es en los territorios, sin una base tan concreta en las programaciones de estos programas como bien concretos, sino que estar en la calle, es que nos hemos dado cuenta que el proceso de aprendizaje es mutuo. O sea, los mismos territorios a nosotros nos van hablando, no solamente de distintas temáticas, sino de distintas maneras de abordar esas temáticas, porque es distinto, por ejemplo, como comunicadores, venir a un encuentro de la Feria Anarquista a lo que decía antes mi compa de un encuentro de teatro en la Plaza Bogotá. Son distintas las maneras en que uno tiene que llegar y también es distinto el aprendizaje, que, insisto, no es unidireccional. Yo creo que eso es lo de los puntos más importantes que nosotros hemos podido ver en cuanto a comunicaciones, de que no hay manuales y en realidad en la experimentación en realidad está ese real aprender desde una forma hasta media de juego, ¿no? O sea, del encontrarse también en esos espacios con otros radialistas, aprender también de ellos, aprender también de repente que uno puede programar un programa y lo tiras en un espacio público y la gente te puede quedar mirando así como es descontextualizado. Entonces, como que esa misma realidad yo creo es lo que a nosotros nos ha ido como un poco impulsando y guiando hacia dónde nos podemos ir moviendo. O sea, entender de que esto no es que nosotros llevemos solamente un mensaje a un grupo de personas, sino que tiene que haber esta como comunicación permanente entre los territorios y la actividad de los radialistas. De hecho, por ejemplo, en relación como a la parte como de educación así en sí, nosotros lo hemos conversado varias veces y nuestra idea nunca ha tenido que ver, por ejemplo, con nosotros, o educar, o por ejemplo, o ese tipo de pretensión, o que el mensaje que salga también tenga, por ejemplo, esa intencionalidad, ¿cachai? De hecho, dentro de las primeras cosas que nosotros como que fijamos cuando nos formamos como colectivo era principalmente negar total la realidad del proselitismo, ¿cachai? Dejar que, por ejemplo, que los discursos hablen por sí mismos sin que haya una impronta de mesianismo, ¿cachai? Más allá de que los discursos, a nivel general, dentro de todo este espacio, siempre tienen que ser algo mesiánico, ¿cachai? Que es parte de lo que la ideología carga, ¿cachai? Es parte de los problemas que puede como llevar. Entonces la idea siempre ha sido, por ejemplo, que los discursos se armen por sí solos y que la gente que recibe esos discursos, por ejemplo, o estas notas, o las cuñas, o las cosas que se escuchan a través de la radio, también las pueden hacer aprensibles a través de su realidad, sin que nosotros le tengamos que poner una impronta al respecto. Oye, por último, compa, ¿cómo puedo escuchar y leer a Territorio Inquieta? Por www.territorioinquieta.wordpress.com. Ahí están los textos y también está el link de la radio ahí mismo en la página. Y en relación con lo que estaba antes de la educación, yo creo que hoy en día la educación está muy entregada como a los medios de comunicación de masa. La gente se informa y se mal informa desde esos canales, y creo que el deber, o como la tarea que tú decías de la radio y de la educación, está en hacer este tipo o buscar la manera en la que tú encontráis de hacer esto, de informar y comunicar las otras cosas que no aparecen en los otros medios de comunicación. Agrupa artículos, poesía, narrativa variada y material.